Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y nos lo decía Quique Pessoa, el locutor, que le estamos dando una oportunidad aquí en La Otra Oreja. También lo pueden escuchar en su programa, está los sábados aquí en la azotea. Bueno, Alejandra Rabinovich es una amiga, una compañera, que cruzamos el otro día en la Plaza de Mayo, en la Marcha de la Resistencia, junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en la 38ª marcha, que tuvimos la oportunidad de no solamente de estar, sino de conducir gran parte del acto. Fueron 10 horas de la Marcha de la Resistencia, la 38ª. Y ahí nos encontramos con Alejandra Rabinovich, que estaba con su guitarra, y bueno, las cuestiones del tiempo y el tránsito impidieron que suba al escenario, bueno, y algunos otros manejes fuera de nuestro control. Pero ella nos pasó un disco muy bonito, y vamos a escuchar El Pueblo Las Abraza. Esta es una historia de nuestro país, escrita con tacones, perfume de mujer, aroma a dignidad que perdura en la piel. El Pueblo Las Abraza. Imagínense de quién se trata. Alejandra Rabinovich, por La Otra Oreja. País, escrita con tacones, perfume de mujer, aroma, dignidad que perdura en la piel. Mujeres tierra adentro, mujeres de ciudad, mujeres de su casa, con olla y delantal, golpearon a sus puertas, ya nada fue igual. ¿A dónde están los hijos? ¿Los hijos dónde están? Salieron a buscarlos, dolor y soledad. Supieron que eran miles, se quisieron juntar. Y se escucha un canto, un grito, un clamor. Desde el norte hasta el sur, madres de la plaza, el pueblo las abraza. La pucha con nuestras madres, 40 años de lucha, cuánto coraje. Entre habeas corpus y solicitadas, golpearon los cuarteles, iglesias, embajadas, enfrentaron milicos, leones de mi patria. Y la Plaza de Mayo, los jueves del amor, les regaló un pañuelo de blanco resplandor que iluminó conciencias, las madres del valor. Les dejaron la lucha por bandera, un país para todos, una América nueva, reivindicando sueños, las madres de mi tierra. Y se escucha un canto, un grito, un clamor, desde el norte hasta el sur, madres de la plaza, el pueblo. vez en el sur, un gato muy liberal que plantó una seocracia, corporatocracia, manejada por la barba de un tal Mentado Durán, por la barba de Durán, por las barbas de Durán. Don Gato y su pandilla, una fiesta se están dando, y aunque no estás invitado, la fiesta le estás pagando. Endeudados por 100 años, los buitres siguen volando. Parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado. Don Gato y sus delincuentes abren las importaciones, las fábricas nacionales van cerrando sus telones. Son miles los despedidos, tarifazos, inflaciones. ¡Viva los trabajadores! Vienen tocando el clarín bufones de periodistas y te cuentan que es muy cool este gobierno elitista. Los multimedios te mienten, pero tu hambre es realista. Parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado. Y estamos en comunicación con Alejandra Rabinovich, la autora, la intérprete de este tema, fuera de toda lógica folclórica. Alejandra. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, contaba antes que nos vimos en la Plaza de Mayo, que nos quedamos muchos con las ganas de escucharte, pero felizmente me pasaste este disco, Resistiendo con Abrazos. Mira, dame un segundo, repetime por favor, porque se bajó el volumen. Repetime lo que me dijiste lo último, por favor. Que felizmente me pasaste en la Marcha de la Resistencia este disco, una bonita tapa, Resistiendo con Abrazos. Ah, sí, re contenta, acaba de salir, salió exactamente el día de la Marcha de la Resistencia, así que bueno. No podía ser mejor, Resistiendo con Abrazos, que salga el Día de la Resistencia, increíble. Así es, y escuchábamos El Pueblo Las Abraza, antes esta Reivindicando el Sueño, Las Madres de mi Tierra, ¿no? Sí. Y nos abrazamos, y allá junto con, fundamentalmente con Mirta Baravalle, que está en una foto abrazándote en una de las ilustraciones de este disco, y manejándonos y marchándonos junto a las madres que siguen resistiendo después de 38 años de Marcha de la Resistencia. Impresionante, la verdad que ellas nos guían en el camino a seguir en la lucha en estos tiempos difíciles, bravos, tristes. La verdad es que a uno a veces se le caen los brazos, pero las mirás a ellas, que con sus 80 y pico, 90 años, siguen luchando, y decís, bueno, no me puedo caer, hay que juntarse y seguir. Sí, a veces uno dice, estoy cansado, y las ve a ellas que siguen caminando y dice, sí, yo cansado, ¿no? Me da calor decir que uno se cansó, ¿viste? Cuando las mirás a ellas. Absolutamente. Bueno, sí. Y este disco, una producción independiente, como siempre. Así es. Tuve la suerte también de que me presenté para un subsidio con el INAMU y pude sacar parte de la fabricación de los discos. Entonces ahí me animé a hacer un disco físico, si no era como que se me hacía muy cuesta arriba. No pensaba hacer esta vuelta un disco físico, sino simplemente por ahí subir las canciones a YouTube. Y bueno, tuve esa suerte, así que me decidí a hacerlo. Sabés que el camino del músico independiente no es nada fácil. El Instituto Nacional de la Música sigue dando subsidios. Sí. Sí, la verdad que hacen un laburo tremendo el INAMU, por los derechos nuestros, los músicos independientes, aprendimos un montón a partir de la formación del Instituto de la Música. Claro, no hay que perder esos derechos, ¿no? Que tanto costaron conseguirlos y ahora es tan fácil perderlos. Totalmente. Sí, ahí estamos apuntalando para no perder esos derechos. específicamente esto que decís de la música, pero si lo ampliamos podríamos ir a todos, ¿no? Tantos derechos conseguidos que se están perdiendo de a poco, así que hay que justamente resistir, en mi caso con música, ¿no? Y con la gente amiga, para no seguir perdiendo derechos. Uh-huh. Bueno, tal cual. Y este disco tiene de todo, no solamente temas folclóricos, baladas, como nos acostumbras en otros discos, pero tiene esto de la letra vivo en Argentina. Sí, esa salió así como de una, porque en realidad es Vivo en Argentina 2, porque Vivo en Argentina 1 nació en el 2001, y es así como bien irónica, ¿no? Graciosa, y en esta oportunidad sentí que tenía que hacer un Vivo en Argentina 2 y contar un poco todo lo que nos pasa, con un poquito, una pizquita de humor, un poco de rap, y contar todo lo que nos está pasando con la pandilla de Don Gato. Así es, seguramente, bueno, hoy se cumplen 3 años de la asunción de un gato acá, de Mauricio Macri, perdón, y bueno, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y bueno, y no vamos a pasar este tema, no vamos a pasar este tema, lo vamos a pasar la semana que viene seguramente. Vamos a recorrer 2 o 3 temas de este disco que estuvimos empezándolo a escuchar, y bueno, y van los abrazos, Alejandra, y por Mar del Plata te esperamos, cuando combines, aquí estamos. Sí, Edu, seguramente pronto voy a estar por allá. Adoro Mar del Plata y su gente, tengo familia allá, músicos también, así que seguramente vamos a estar organizando algo juntos y te vamos a invitar y nos vamos a dar una vuelta por allá a cantar algo en vivo. Seguro, y un pescadito a la parrilla siempre sale por acá. ¡Esa, me encantó! Bueno, Ale, un beso grande, bueno, y nos estamos abrazando y escuchando felizmente tu música. Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota, felicitaciones por el programa y nos vemos prontito. Dale. Un abrazo, gracias por difundir. Abrazo, cariños a todos. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bam, bam, bam, bam. Bueno, este contrabajo que nos invita a esta... Bueno, nos tenemos que despedir, pero como siempre lo hacemos, con una subversión de Hasta Siempre, este tema de Carlos Puebla, hoy vamos a ir una versión que no es la que más me gusta, pero este programa salió muy serio, muy serio. Y entonces le vamos a poner un poquito de velocidad, a subir a los parlantes, subimos el volumen y le damos, a ver, ¡esa! ¡Pibes Chorros! ¡Los Pibes Chorros haciendo Hasta Siempre! ¡Hasta Siempre! Amigos, amigas, nos vamos con la otra oreja. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la victoria siempre.